Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puntos Cardinales, tu programa de entretenimiento semanal. Aprende con nosotros sobre música, cine, turismo y gastronomía. Y todos los temas de ocio que te puedan interesar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a su programa Puntos Cardinales. Muy contento de compartir cabina aquí con mis compañeros de siempre. Dani, cuéntanos cómo estás. Hola muchachos, pues muy bien, llena de energía para este programa, para estos temas interesantes que como siempre traemos. ¿Cómo estás, sí, Gene? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal amigos y amiga? ¿Cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí. Y claro, estamos ansiosos por transmitirles toda la información que tenemos. Hello everybody, ¿cómo andamos ahí en casita? Oh my God. Todos emocionados aquí. Vengo aquí un poco alegre también porque hoy vamos a tener un tema súper ultra mega interesante. Así que pila de ahí, pela la oreja. Así es chicos, entonces vamos con Buscando el Norte. Descubre el tema del programa en Buscando el Norte. Y bueno amigos, aquí estamos en Buscando el Norte. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante controversial, lo que es la Deep Web. Entonces nuestra compañera Dani, como siempre, nos va a ayudar con lo que es la definición de este término para entender un poquito antes de empezar. Exactamente, muchos hemos escuchado lo que es la Deep Web, pero no sabemos lo que es. Y bueno, es sencillo, ¿no? La Deep Web es aquella parte de la red que contiene material, información y páginas web que no están indexadas en ninguno de los buscadores existentes, como los típicos, ¿no? Bing, Google, Yahoo, entre otros. Así, un hipotético caso que los buscadores pudieran indexar la totalidad de contenido en la web significaría que esta web desaparecería. No obstante, esto es imposible, ya que muchas de las páginas y documentos están hechos de tal forma que no se pueden indexar, ya sea porque están protegidos con contraseñas, porque están realizados en formatos no indexables, como por ejemplo páginas realizadas completamente en Flash sin contenido HTML, entre otros. Si hacemos una analogía con la película Matrix, podríamos decir que la totalidad de personas que toman la pastilla azul serían las personas que solo navegan y conocen lo que denominamos red superficial, mientras que la total de las personas que tomarían la pastilla roja son las personas que conocerían la existencia de la Deep Web. Súper interesante lo que nos cuentas, pero también hay otra situación que personalmente me llama mucho la atención, que es el tamaño de la Deep Web. Muchos de nosotros quedaremos sorprendidos al saber que la Deep Web presenta mucho más contenido que la web superficial para nosotros poder acceder. Según un estudio en el año 2000, la Internet superficial tenía un tamaño de 167 terabytes, mientras la Deep Web tenía un tamaño de 7500 terabytes. Lo que significa que el contenido de la Deep Web era 45 veces mayor a la información que teníamos acceso en aquel momento. Actualmente, a día de hoy, la Universidad de California estima que el tamaño real de la red profunda es de 91 mil terabytes. ¿Saben qué podemos encontrar en la Deep Web? Pues no. Acláranos ese bueno, ese paso. En la Deep Web podemos encontrar contenido almacenado por los gobiernos de distintos países, organizaciones que almacenan información, por ejemplo la NASA, sobre descubrimientos meteorológicos, datos financieros, directorios o información de personas. También podemos encontrar una multitud de bases de datos de distinta índole, foros de temáticas diversas. Y así también podemos encontrar contenidos muy desagradables, como por ejemplo la venta de drogas, la pornografía, el mercado negro de sicarios, documentos clasificados como por ejemplo los WikiLeaks, los foros de crackers en busca de víctimas, phishmer, spammer, botnet agents en busca de víctimas, páginas para comprar o fabricar armas y piratería de libros, películas, música y software. Exactamente, Gene. Y bueno, tal como lo dijo Dani, casi la mayoría de personas no conocemos lo que es el verdadero Internet. Y a esto tiene ya el nombre de la Deep Web, el Internet profundo, ya que este es, puede decir, el verdadero Internet, ya que abarca el 90% de los contenidos que hay en el mundo, a diferencia del Internet normal que nosotros tenemos, que solo es del 10%. Y para ingresar a la Deep Web no es cuestión de meterse a internet, no es muy fácil, se necesita un navegador especial y específico. No puedes ingresar mediante Google, mediante Internet Explorer, mediante Mozilla, sino la persona debe descargarse el navegador ya conocido como Tor. No sé si habían escuchado de este navegador. Sí, sí he escuchado. Pues yo no. pero es bueno que conozco. Obviamente, sí. Entonces, para ingresar a este lugar, ya que, como nos comentaba Gene, tiene muchas cosas peligrosas, el navegador de internet permite tener ese porciento de seguridad, por llamarle de cierta manera. ¿Para qué? ¿Para que no se den cuenta de que estás entrando o exacto, algo así? Es como aplastar porque un control N en la compu normal, más o menos, porque todos los contenidos que rodea esta web son peligrosos, entonces te pueden rastrear y ya tú sabes lo que puede pasar. Claro, obviamente. Además que en varios países, por no decir en casi todos, es ilegal navegar en esta web, ¿no? Y bueno, también yo quisiera mencionar que este tema, sobre todo en redes, se ha vuelto bastante viral y conocido y comentado, y en su momento bastantes youtubers conocidos también hacían full videos como que explicando qué es la Deep Web, qué pueden encontrarse en este lugar de internet. Incluso hay tutoriales en los cuales orientativamente te enseñan a cómo tú puedes acceder a este mundo digital. Igual hoy hay tutoriales hasta para dormir, así. Claro, obviamente. Tampoco es tan sorprendente. Y no es la verdad lo que dices, yo también tuve una vez la curiosidad de saber cómo era esto y para no ingresar directamente y vi un tutorial de un youtuber y él comentaba de que hay niveles en la Deep Web. No es que entras tú y ya ves todo, hay como 5 niveles específicamente. Además que utilizas una moneda específica, ¿no? Para la Deep Web, me parece que en ese momento eran los bitcoins o algo así para hacer las compras. Exacto, bueno, y tal como decía Gene anteriormente, en 5 niveles es donde vas encontrando las distintas cosas, como por ejemplo en el nivel 1, las búsquedas comunes, hackers, redes sociales. En el nivel 2 ya es como contenido pirata. En el nivel 3, descargas masivas de archivos, de información de diferentes gobiernos. En el nivel 4 ya es, se puede encontrar Hidden Wiki, como libros y material de descarga. Y el nivel 5, diferentes foros, Onion Chan, portales con material pornográfico infantil, hackers de sueldo, venta de objetos robados y drogas. O sea, entre más vas avanzando de niveles, el contenido es peor, o sea, exactamente. Entonces, nivel 1 creo que es normal, pero ya el nivel 5 ya es donde te metes ya a la boca del lobo, como se dice. ¿Y cómo se da este avance de niveles? No sé si alguno sabría explicarme cómo uno va, pues esto, viendo el nivel 1, viendo el nivel 2... Pues la verdad es que yo desconozco, pero creo que Ricky tiene más información al respecto, ¿no? No, la verdad no tengo ni idea, pero supongo que... Es que no, si te dijera te estaría mintiendo, pero no. Imagínatelo. La verdad no me lo puedo imaginar. Imagino, ¿no? En mi ignorancia que debe ser algo como buscar también cuando uno, por ejemplo, busca fuentes bibliográficas o como que específicas en el navegador normal que todos usamos, debe ser algo similar, ¿no? Como que una configuración de palabras y cuestiones de ese tipo que te permiten acceder a estos detalles tan macabros, ¿no? Porque a mí me parece súper macabro lo que se encuentra en la Deep Web. Claro, o sea, no creo que sea tan complicado, o sea, es complicado entrar, pero en ese momento es como que... Ya una vez dentro. Dentro ya estás ahí, ¿no? O sea, imagínate que hay personas, asesinos que tú contratas ahí, les pagas, o prostitutas, pero ya, prostitutas no como la conocemos nosotros, sino... Obligada. Exactamente. En el comercio sexual. Exacto, entonces es como que hay dinero falso, te puedes comprar documentación falsa, armas de fuego, explosivos y las guías para armarlos. Ya les dije, los asesinos, ¿no? Gasueldo, que quiero matar a esta persona, pues está bien. Igual, algo que es grave, los órganos, ¿cachai? Y te venden los órganos humanos como si fuera cualquier cosa que simplemente es completo. Exactamente. También, como dijeron, ¿no? La venta de información, libros y documentos clasificados que casi nadie ve, y ahí tú puedes entrar y ver, pero también, como lo mencionaron, creo que también es peligroso, porque si te rastrean y te cachan que estás en este mundo oscuro, pues tienes grandes consecuencias, ¿no? Así es, chicos, muy interesante el tema, pero bueno, creo que es el momento de pasar al siguiente segmento, 360 grados. Un tema diferentes puntos de vista en 360 grados. Y bueno, aquí seguimos en puntos cardinales, estamos en 360 grados. Para profundizar un poquito más en lo que es el tema este de la Deep Web, vamos a compartir con ustedes los testimonios u experiencias que hayamos podido ver o conocer a través de internet o por algún amigo. Entonces, chicos, no sé quién de ustedes quiere comenzar con este tema. No, yo. Como les comentaba, cuando yo estaba en la escuela, pues ahí uno es bien a defesión y novelero. Entonces yo estaba intentando acceder como a la Deep Web. Entonces ahí, igual que ustedes, investigué en internet y decía que para hacerlo hay que acceder únicamente con este navegador de Tor. Y me acuerdo clarito porque tenía la forma como de una cebolla. Entonces yo me descargué. Pero después ya me dijeron pues que no, que eso no era lógico ni factible porque te rastreaba la policía y te llevaban preso. Es el mejor de los casos. O si no te rastreaban los delincuentes, pues iban a tu casa, te mataban, te robaban los órganos y las pocas pertenencias que tenía. Y bueno, sigo teniendo, de hecho. Pocas. Siendo pobre. Exacto, entonces fue como que hasta ahí nomás llegué. O sea, no me adentré en el uso de la Deep Web porque ya me dio miedito. Claro, no, sí, yo también he escuchado eso, que la gente que entra tiene full miedo. Más si es que eres como nosotros, jóvenes que por curiosidad se meten. O sea, no nosotros, o no sé, ustedes, no, pero por mi parte personal, yo no quiero armas, yo no quiero órganos ni nada, no tengo la necesidad de meterme. Pero igual, hace unos años, igual una persona muy cercana a mí, se metía a la Deep Web y él sí me dijo como que wow, o sea, sí es full denso, encontré armas, o sea, te venden armas, y me mandaba fotos, y efectivamente, o sea, era como que, como no sé, Amazon, no sé, esas páginas de venta, sí, las armas ahí, y podías comprar, pero con bitcoins creo que sí era. Y ahí decía, sí, esta arma, si quieres comprar, y te dejaban en tu casa o donde tú querías, o sea, el servicio, muy bueno. Pero, obviamente, esta persona igual fue como que dijo, no, o sea, sí es peligroso, porque obviamente tú tienes que hacer ni sé qué cosas para poder ingresar a esta web, lo que implica que te rastreen, o sea, los manes saben, dicen, ah, este muchachito entró, quiere armas. Obviamente, él no tampoco, como que solo se quedó en lo de armas y drogas o algo así, ya no investigó más, porque de lo que he leído, o sea, dicen que la pornografía ahí es muy como que muy explícita, que puedes ver imágenes tan fuertes como de zoofilia y de cosas así que te quedas traumado. Es más, creo que sí me dijo, pero bueno, no recuerdo bien. Entonces sí creo que es como que debe ser un peso. O sea, si no estás listo para la Deep Web, creo que no deberías meterte porque sí te choca. Yo que no me metí y sabía, fue como que wow, qué feo, en qué mundo vivimos. Sí, bueno, creo igual que todos tenemos ese un poco de curiosidad por adentrarnos en este mundo. Hasta el mismo nombre te engancha, la Deep Web. O sea, el 90% de internet. Entonces, quiero decir personalmente, igual que Dani, no he tenido las agallas, por llamarlo de cierta manera. Uno por lo general se reúne con sus amigos y ahí el que tiene internet por lo general decimos, veamos, pero no, la verdad es que en ese momento yo desconocía, creo que sobre la Deep Web escuché ya pasado el colegio, la verdad, no. Igual no tenía internet en mi casa, así que, entonces no. ¿Para pues, qué? Exactamente. ¿Para qué? No, o sea, necesitaba. Depende del tiempo, exacto. Exacto, entonces ya lo conocí ya cuando era un poquito ya más grande y maduro para saber que si entraba a este tipo de lugares, estaba exponiéndome a mí prácticamente. O sea, imagínate entrar y hay una cantidad incluso de hackers que van, te hackean la primera y boom, te extorsionan. Entonces es como que complicada la cosa. Para mí también, incluso de manera indirecta, entrar a estos lugares es aceptar que entras en un peligro también. O sea, decir, entro aquí bajo mis propios consecuencias, o sea, asumiendo las propias consecuencias de mis actos. Muy buena reflexión. Muy buena intervención. Y bueno, yo por mi parte, no, la verdad es que yo no he tenido ninguna experiencia con esto de la Deep Web. Nunca he entrado, no he conocido a nadie falta que haya entrado. Sí, no, mentira. Me falta. Y no, la verdad, lo único que he hecho más en este sentido, lo único que he visto es videos que han hecho por ahí algún youtuber que quiere dar miedo a adolescentes. Y habla un poco, explica cómo entró, qué es, qué te puedes encontrar ahí y tal. Pero de ahí no, pero sí quiero como que apoyar un poco el comentario de aquí de mi compañero Ricky, que las personas que entran a esto, o sea, están exponiendo sus vidas, ¿no? Y también su seguridad, y esto también hay que mencionarlo porque cada uno tiene que saber que si se va a arriesgar, así sea por curiosidad y vaya a buscar lo más básico, por así llamarlo, dentro de esta web, que sería, qué sé yo, los sicarios o armas o algo así, debe estar también consciente de que esa curiosidad, si no sabe proteger bien o si no tiene los conocimientos suficientes de informática para proteger su integridad y su privacidad sobre todo, debe saber que está corriendo bastante riesgo solamente por una curiosidad que, o sea, yo por lo menos puedo vivir sin aclarar mis dudas sobre la Deep Web. Claro, igual, o sea, eso decían que es un riesgo porque la mayoría de personas que entran a la Deep Web no es que entran desde una computadora X, sino desde la suya. Entonces ahí tienes todo, o sea, tienes tus redes sociales abiertas, tranquilamente te pueden hackear, las cuentas bancarias y todo. Igual, o sea, hay gente que es como que si quiere hacer eso lo hace desde otra compu, pero igual hay maneras de hackearte muy fácil. Y entonces creo que sí debes de tener como que en cuenta de que te puede pasar lo peor, o sea, que te pueden hacer cualquier cosa, o sea... Yo creo que muy librado la tendría si es que las autoridades te descubren, sería lo mínimo. O sea, sería lo mínimo, lo más fresco. Pero imagínate que, no sé, algún loco psicópata tiene tu información y te quieren o vende tus órganos. Te roban, como que te hackean las cuentas y te hacían lo del banco, ya sea, en el mejor de los casos, pero o sea, se sabe y se escucha. Claro, o sea, la gente la secuestra, le quitan los órganos, las obligan a... La prostitución forzada, o sea, son cosas así ya súper extremas, porque de ahí que te roben el dinero, o sea, obvio, no es que todo, no sobre el dinero, pero es como que de los menores males, porque si no, o sea, dices, a veces ya, o sea, te pones en ese, bueno, es algo material, pero imagínate que te vean y digan, no, ¿sabes qué? Te ponen en la deep web ahí mismo y te venden. O sea, porque así puede ser, o sea, te secuestran y ya, y por una imprudencia o curiosidad tuya que te pudo causar, porque hay veces que tú te metes sin saber lo que es la deep web, o sea, sin saber las consecuencias que esto te puede traer, ¿cacha? O sea, dices, ay, no, quiero curiosidad, pero ahí en más allá, o sea, si es que pasa algo, ¿qué vas a hacer? O sea, ahí sí vas a estar con miedo y decir, ¿por qué lo hice? Así que mejor no lo... Yo creo que como para hacer la curiosidad está bien, como dice Chiqui, ver los videos que suben, los youtubers. Los videos. Por ejemplo, no sé si últimamente aquí en el país han viralizado muchísimo los videos de los asesinatos de las personas, de los privados. De la cárcel. De libertad, sí. Exacto. Entonces, ese tipo de videos son los que están en la web, en la deep web, y bueno, obviamente deben haber otros peores, ¿no? Pero es como que para hacer la curiosidad, yo creo que con esto está basta. Y solo métanse a Twitter y listo. Claro, porque incluso, o sea, la policía, ellos también ingresan a estas páginas, o sea, ellos tienen como que ese control para ver como que quién está metido ahí y tratar como que de detener esto, porque es una forma de mafia también, porque afecta a todos, igual hay un montón de gente que está inmersa en esto y otras tantas que corren peligro, entonces sí se ha logrado también creo que desarticular estas cuestiones. Claro, es que imagínate, o sea, por ejemplo la policía o estas instituciones, o sea, no corren en riesgo nada, o sea, como que tu información personal, o sea, como ellos ya, o sea, saben, se meten ahí por seguridad, para protegernos, podemos decir. Pero tú como persona individual que no sabes de la vida, a duras penas sabes cómo limpiarte las orejas, te metes ahí y ahí es... No sabes ni googlear bien y... Exacto, o sea, solo te metes en la primera Wikipedia y trague. No, pues, ñaña, no. Saber buscar bien. Ni siquiera sabes que puedes buscar más de la primera página en Google y te metes a la deep web. No, pues, o sea, tienes que tener también como que... Amor y respeto por uno mismo. Claro, o sea, esa madurez. Tecnología, esa madurez necesitas, porque imagínate, o sea, no sabes, o sea, nadie sabe qué te puede pasar o qué loco está detrás de una computadora y qué puede, o sea, pueden verte ahí, no sé, sí da de miedo, creo, la deep web. Yo le tengo respeto. Yo tengo miedo, la verdad. Tengo miedo. Papá, tengo miedo. Yo la respeto. Señora deep web. Y bueno. También con mucho respeto, creo que ya vamos a pasar al siguiente segmento. Está siendo un programa bastante interesante, ¿no? Con un tema que nos apasiona, por lo que veo. Así que vamos con el siguiente segmento. Los mejores artistas. Las mejores canciones. En el mejor programa. Puntos Cardinales. Sé que me dijimos que no iba a pasar, pero no dejamos envolver. Yo solo pienso en volver a verte, aunque nos prometimos no buscarnos más.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Puntos Cardinales. Nosotros te explicamos. Y tú decides. Este o este. Y bueno, aquí seguimos, vamos con este o este. El día de hoy vamos a seguir profundizando más en este tema de la Deep Web y vamos cada uno a exponerles a ustedes por qué estamos a favor o en contra de esta parte del Internet y también de las personas que acceden a ella. Entonces, chicos, Dani, Ricky, Gene, ¿alguno de ustedes quiere tomar la palabra, empezar? Vamos por acá con Ricky. Muchas gracias por la oportunidad, Chiqui. Y bueno, creo que igual todos estamos a favor. Ah, mentira, no. Creo que esto va a ser unánime. Creo que nadie puede estar a favor de este tipo de lugares donde, tal como hablamos de anteriores segmentos, se vende personas. Y hay un contenido demasiado fuerte. O sea, creo que la Deep Web debería llamarse más de Internet para los enfermos, porque ahí es donde se despierta ese lado donde las personas van a ver. Ajá, exactamente. Entonces, yo desde mi parte, de verdad, en contra totalmente, no lo veo como un buen lugar para visitar, ¿no? Incluso, ya como hemos hablado, ninguno de nosotros ha tenido las agallas de entrar es por ese mismo lado, ya que ya sabemos todo el contenido que hay, o sea, es contenido altamente negativo. Entonces, por mi lado es un no rotundo y sin dudas. No sé por qué, pero te sentí, Ricky, como en esos concursos de los jueces. Un no rotundo, perdón, sigue, genial. No tienes también. Ahí sí tengo que decir que comparto totalmente el criterio de mi compañero, colega y amigo Ricardo, porque, bueno, yo sobre todo soy una persona así como que súper, súper sensible a ese tipo de cuestiones, al sufrimiento de otros. Pero, o sea, y por esa misma razón yo no, ni siquiera puedo imaginarme viendo videos en los que asesinen gente, abusen de niños, golpeen tanto hombres como mujeres, incluso a los animales. O sea, ¿cómo les van a hacer semejantes barbaridades a los animales? Entonces yo definitivamente creo que no podría. O sea, yo he visto esos videos, por ejemplo, los de la cárcel, y ya es como que ya derramo la lágrima, porque me parece demasiada brutalidad, demasiada violencia, y como que ver tanto contenido violento en un solo sitio sería, para mí sería como que bastante dañino mentalmente. Entonces, como dice Ricky, no. Tampoco le das. No le doy mi voto. Pues bueno, yo sin hablar. No, igual creo que, o sea, la Deep Web lo que nos hace dar cuenta es que vivimos en un mundo full enfermo, vivimos en un mundo súper cruel, súper feo, porque imagínate, o sea, como dicen, ver Sofilia, ver cómo venden a chicas sin su consentimiento, o sea, que las roban, las raptan para prostituirlas, que venden órganos cuando, o sea, puede que a veces sí necesite un familiar tuyo o algo para, o sea, alguna persona cercana a ti un órgano. Creo que ir a la Deep Web no me parecería como que una opción, ¿no? Porque no sabes cómo consiguen ese órgano. O sea, no es como que van y ay, sí tenemos un hospital de órganos. No, o sea, simplemente cogen, matan a alguien y te dan ese órgano, y a qué precio también, porque no es que la Deep Web es como que hay que barata, ¿no? O sea, también es como que chuta, y que el riesgo que trae hacia las otras personas. Imagínate, o sea, solo ponte a pensar que te metes a la Deep Web y ves a tantas chicas ahí que están sin su consentimiento. Imagínate si algún día tú estás ahí, cacha, o sea, lo feo que debe ser, y eso no va a acabar. y esa, la web de perdón, Deep Web va a seguir existiendo si es que va, si es que sigue habiendo consumidores, si es que sigue habiendo gente que compra o que aporta o que ayuda a esta web, o sea, no se va a acabar, imagínate, o sea, porque hay gente que sí, o sea, que dice, ah, no, ¿sabes qué? Yo le quiero matar a tal persona, voy a contratar en la Deep Web y te mata. Entonces, como que si es que tú ya no consumes, ya no va a haber ese servicio. Pero creo que la verdad, así muy optimista, ¿no? De mi mejor versión, creo que no va a acabar por un buen tiempo. Así, porque estamos muy enfermos. O sea, la gente está por enferma. No va a acabar nunca porque, ajá. O sea, ni siquiera es como que una cuestión de enfermedad, porque decir la enfermedad sería disminuir totalmente el daño social que tenemos. Y es una cuestión, como dicen ya, unos por curiosidad, otros literalmente porque tienen como que esos fetiches, o sea, esos trastornos y gustos extrañísimos. Pero como dices, acceder a la Deep Web es una forma de perpetuar como que esa esclavitud, tanto sexual como el expendio de drogas, la violencia en general. Y yo creo personalmente que, o sea, como que dejar de consumir ese tipo de contenidos sería una forma de cuidarnos a todos, ¿no? Porque, como decías tú, ¿no? Si hay más necesitados de ver ese contenido, es como que van a seguir secuestrando gente, matando gente, consumiendo más drogas, contactando a gente que se dedique a la al tráfico de armas y cuestiones de ese tipo. Terrible. Claro que hacen daño, ¿no? O sea, porque, o sea, sí hacen daño, imagínate las cosas que hay o que nos han dicho, porque como hemos hablado, no hemos entrado ahí nosotros propiamente, pero hay cosas que no se puede tapar el sol con un dedo y hay cosas que existen, hay historias que tú lees y dices, imagínate, o sea, hay videos de gente cómo les matan ahí a vivo, o sea, ahí vivo, a strag, y es como que wow, y hay gente que le encanta eso y dices, ¿por qué, cacho? O sea, ¿por qué gente que no tiene la culpa tiene que pagar eso porque hay otro que paga, ¿me entienden? O sea, yo sí estoy full en contra de la Deep Web, la verdad. O sea, ya que entres por curiosidad, puede ser ya, bacán. Con tus riesgos, bueno, ya, o sea, no es como que estúpido, ¿no? Pero imagínate que tú lo consumas y es como que, por favor, o sea, ¿qué onda contigo, amigo? Exactamente, y bueno, yo también creo que coincido con mis amigos, con mis compañeros de aquí en cabina, porque obviamente esta es una parte de la humanidad que muestra lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, lógicamente creo que todo el mundo en parte está en contra de esta Deep Web, por el contenido que ofrece, por la violencia que hay, y además, como tú decías, Dani, sí es una parte en la que tú te quedas como que chuta, o sea, cómo la gente puede consumir videos en los que se está torturando a alguien o se está violando a alguien, etcétera. Entonces, sí, por mi parte también yo creo que es un no rotundo, y por eso también creo que nunca me ha llamado la atención y nunca he hecho el intento de navegar por esta parte del mundo cibernético. Pero sí, como hay personas como nosotros cuatro que no tienen ninguna intención, nada de hacer nada, digo, hay otro lado de personas que en realidad les gusta ese contenido. Y para ese tipo de personas hay personas que crean ese contenido para su consumo. Yo recuerdo una vez haber escuchado sobre el video de Daisy's Destruction, que es un video en el cual secuestran a una niña y en el video se ve cómo le violan y después cómo le matan, o sea, pero le matan de una manera que el simplemente hecho de comentarlo me hace sentir mal, ¿sabes? Entonces, yo con mis amigos me acuerdo que comentamos como que, o sea, ¿qué persona va a ver esto? Y la verdad es que si existe ese contenido es porque existe una alta cantidad de personas que les gusta eso. Entonces, tal como decía Dani, en el tipo de mundo que vivimos, o sea, se encuentra enfermo, o sea, no sé qué es lo que pasa, pero la existencia de este tipo de páginas simplemente es dar apertura a las personas enfermas que les encanta este tipo de cosas. O sea, así de simple, muchachos. Claro que sí, Ricky. Bueno, creo que todos por esta vez, creo que por segunda vez coincidimos y tenemos la misma opinión en este segmento. Y bueno, creo que es el momento de pasar a la última parte de aquí del programa de Puntos Cardinales. Las mejores huecas. En mil sabores. Y bueno, aquí seguimos en Puntos Cardinales, estamos ya en la parte final de nuestro programa de esta semana. El día de hoy estamos aquí en Mil Sabores y vamos a hablar de un plato delicioso de aquí de la gastronomía de nuestro país, que no es otro que la chuchucara de la Tacunga. Entonces, Chicos, ¿quién quiere dar la definición de este platillo? Ah, bueno, iba a hablar, pero la persona de las encargada de las definiciones por ley es Dani, así que... Bueno, deseo. Muchas gracias. Estaba preparada. La chuchucara significa cuero tembloroso en quichua. Es decir, es extraída del pecho del cerdo. El resto del plato, sus guarniciones, rebosan de la paila y no se sabe por dónde empezar. Están las empanaditas dulces con queso, especialmente cocinadas para este plato, las papas cocidas en la misma paila del chancho, el plátano maduro frito, el canguil con tostado, la suculenta fritada, carne de chancho asada en su grasa, a fuego lento, durante horas, y la cereza del pastel, el cuero reventado. Mientras vas probando te das dando cuenta de que los cubiertos no son necesarios, utilizas las manos como solían comer de niños, ¿no? Bueno, chiquillos, ¿alguno de ustedes les gusta, no les gusta, o qué tienen que decir de la chuchucara? Antes de eso debo destacar, creo que es importante, a la persona que preparó por primera vez una chuchucara. Gracias, Nadia. Y es que fue hace 74 años por Hugo Córdoba, así que... Don Huguito, gracias. Este manjar que se ha mantenido vigente a través de los años y se ha convertido en el plato representativo de la Tacunga, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces yo la verdad, es un plato increíble, ¿verdad? Creo que todos los platos que hemos hablado aquí han sido de mi total agrado, entonces recomendado todos estos platos de... Espero que algún día nos llegue el momento en el cual hablemos de algo que no me gusta y tenga que hacer como el chiqui de... No me gusta. Tuve una pésima experiencia y no me gusta. Exactamente. No es mi culpa. ¿Tú, Gene, algo que decir sobre este plato delicioso? Pues, no. Añadir también que sí considero que este plato es delicioso. Yo también soy media deficiosita, pero... No, pues es que tampoco uno puede ponerse hecho el sabroso con este tipo de manjares que nos brinda nuestro querido Ecuador. Y lo que sí me parece súper, súper loco es que tenga solo 74 años de vigencia. Yo tenía la certeza, estaba casi segura que eso era de por poco de antes de la conquista. Milenario. Exacto, yo creí que eso era antes de la conquista. Estaba segurísima. Pero Don Huguito nos ha dejado esta tradición, esta receta hace poco, ¿no? Gracias. No, sí, agradecida totalmente yo. Y bueno, yo en este caso también estoy de acuerdo con ustedes. Es un plato bastante bueno, ¿no? Bastante rico, a mí me encanta. Sobre todo, yo soy una persona que viaja seguido a la Tacunga y siempre es una buena chuchucara. Lo que más me gusta son las empanadas de estas chiquitas que son como que entre dulces y saladas o algo así. Son muy buenas, así que les recomiendo bastante ir por la Tacunga y siempre probar una chuchucara. Claro, siempre es como lo típico, ¿no? De irte a la Tacunga, pegarte tu platito de chuchucara. Bueno, les cuento un secreto, a mí no me gusta mucho. No sé, me parece... Claro. En serio, no. Me parece un plato muy... No sé, o sea, es rico, pero es muy seco. No sé, o sea, hay algo que no... O sea, me gusta... O sea, fan del agridulce, deberías echarle ahí. Claro, pero, o sea, es como que, por ejemplo, ya voy a la Tacunga y sí me pego, así digo, sí, a los daños uno, pero para comer así full seguido como un chaulafán, no. La verdad que no, o sea, no está entre mis platos favoritos. Sí es rico, no lo niego, pero es como que es muy, muy seco para mi gusto. Hoy tenemos un suceso que va a marcar la historia del programa y es que Chiqui... Se reemplazó con Dani y cambiaron opinión. Pero yo no tuve una mala experiencia. Simplemente que entre gustos y gustos creo que no es mi plato. Lo importante que yo quería contar sobre el comentario de Dani y es que es un tipo de plato que no te puedes pegar todos los días. Para el chiqui, creo que lo que hace especial a este plato es que no te lo comes a diario, sino cada tanto, cada mes. Cada vez que viajas a la Tacunga, por lo general, y uno no viaja todos los días, el dinero. Bueno, chiqui sí, pero uno no, entonces... Creo que eso es lo que hace especial ese plato, que no te lo pegas casi siempre y es para variar también el estilo de comida que uno tiene, el estilo de vida cotidiano que uno come, ¿no es cierto? Entonces eso creo que hace especial este plato. Pero yo quería comentarles sobre el cuero, que es... ¡Qué cuero! ¡Qué rico! Masticar, sentir ese sonido y el sabor, es excelente, pues, excelente. ¿Qué piensas del cuero, muchachos? Bueno, yo pienso que... Lo mismo que dije de la chuchucara en general, ¿no? Es muy bueno, pero yo repito, mi parte favorita son las empanaditas. Así que, chicas, comenten ustedes sobre el cuero. No, el cuero también es súper, súper... De hecho, creo que es como que una de las partes más llamativas de la chuchucara, ¿no? Porque tiene ese saborcito crujiente, así como que súper aderezadito. Y es como que, o sea, aparte de que es rico, es también como que una forma de, una como maña, digámoslo así, de estar mascando eso y que suene y todo. Entonces tú te sientes ahí en conexión con la comida. Claro, te sientes. Pero bueno, perdón, Rick, te interrumpí. Pero otra cosa que también estoy en contra del Chris, no, me gustan mucho las empanaditas. No, no soy tan fan. No sé, o sea, las empanaditas en común, es como que, a ver, yo no soy muy fanática o cuando les ponen queso, ya no soy muy fanática del queso. Entonces hay veces que les ponen un queso que a mí no me gusta y le dañan a la empanada, es como que les regalo a mi familia, es coman. Igual cuando hay los, yéndonos un poco, ¿no?, del tema, lo de los choclos con queso, cuando hay un queso feo a mí me amarga. Es como que, entonces no es el problema la empanada, sino lo que hay dentro de la empanada. Así que no me gusta mucho, la verdad. Pobre Chuchucara. Creo que está desilusionado de mí y de mi criterio. O sea, sí. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más sobre este delicioso platillo en esta hermosa ciudad. Sí, yo para a la que yo quiero tanto. Quería decir que, bueno, igual soy un fanático total de las empanadas, te juro. Adicto a las empanadas. Puede decir que todos los días me pego una empanadita con café. Es experto catador de papas y de empanadas. Y bueno, pero también tengo que destacar lo que dice Dani sobre el queso, y es que a veces este plato tan perfecto se daña por el queso que uno no quiere. Igual lo mismo sucede con el choclo. Si el acompañante no es el indicado, todo se daña. Exacto, y te amarga. Me voy a la casa. ¡Te los veas! Y así, como soy bien enojona, ya no quiero, me voy al carro y me enojo, y chao tu queso. Ya. Y bueno, creo que hemos llegado al final del programa de esta semana, así que no se olviden de escucharnos cada viernes, y yo por mi parte me despido y les doy paso a mis compañeros para que también lo hagan. Exactamente, siempre un gusto y un placer compartir con ustedes. Nos vemos la otra semana con otro programa con unos temas mucho más interesantes que el de hoy. Chao, cuídese, abríguese, nos vemos. Cuídese, póngase bloqueador y no confíe en nadie. No, así que les mando un abrazo, un beso y muchas gracias por escucharnos. Claro que sí, amigos. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos en una transmisión más de este programa. Igual recuerden, nada de estar accediendo a la Deep Web porque esas cosas son peligrosas. Y no hay que ser malvados porque luego le hacen daño a otras personas. Entonces, eso básicamente, un beso y un abrazo y muchísimas gracias por su sintonía. Los mejores artistas. Las mejores canciones. En el mejor programa, Puntos Cardinales. Quiero confesarte que al lado tuyo yo me siento mejor. Y que mientras me tocas, eres todo menos un error. Es que tú tienes el poder de levantarme. Yo necesito solo un poco de ti. Dame palabras, dame una nueva ilusión y devuélveme las ganas de vivir junto a ti. Aquí, tócame. Yeah.